todos los días desayuno a las 6:30 de la mañana. Cocino la harina de avena y la mezclo con las nueces picadas y la fruta seca. A veces me gusta comer algo a las 10 menos cuarto de la mañana. Por ejemplo, me gusta mucho comer el yogur. Típicamente, almuerzo a las 12 menos 10 de la mañana. Siempre almuerzo en la cafetería. Mi comida favorita es la lasaña con una ensalada. Siempre tomo un jugo de naranja con el almuerzo. Ceno a las 6 menos cuarto de la noche. Prefiero una cena ligera. Típicamente hago un sándwich con el pan integral, la jalea y la crema de maní. Después de la cena, tomo una infusión.